María, ay Apolina, ay Sabina, Petrie, venga de prisa, caramba, yo te quiero. Ay María, ay Apolina, ay Sabina, Petrie, venga de prisa, caramba, yo te quiero. Pues con ritmos congoleños comenzamos esta nueva edición de Paradiso Folk. Franco Luambo Makiadi, bueno, uno de sus tantos nombres, más conocido como Franco y la TPOK Jazz Orquesta. Toda una institución de la música africana, 40 años dedicados a la música con varios cientos de singles y álbumes publicados, que sin embargo ha sido después de su muerte en el año 1989 cuando tuvo una mayor repercusión mundial su música. Franco desarrolló casi toda su carrera musical en su tierra, en África, en la República Democrática del Congo. Hola amigos, saludos de Ángel Duarte, quien estará acompañándote con estas músicas en este espacio dedicado a las conocidas músicas del mundo, ritmos étnicos o como quieras llamarlo. En definitiva, música, música como la que ahora nos trae Víctor Demé desde Burkina Faso. Adesana sugula De wolo monsolui Kana ja wolo deja una Wolo deja miye Adesana sugula Mini ya de wolo Oma wasene alaye Dinti minu molo Oma fweike alala Mini ya de wolo la Oma wasene alaye Inti minu molo, oma fweike alala. Hey, kani jigi, ijigi chige alala, alale badila. Kani jigi, ikani jigi, ijigi chige. ye alala masale badila Abura macherema Aleye sanja mangao amade soroho Akoroni ko tuma mina ala tola sebaya lae Kale sonde lao Maye filelikao sankari kerema Aleye sanja mangao amade soroho Koroni ko tuma mina ala chola sebaya lae, kale sonde lao. Hey, kani jigi, ijigi jige alala, alale badila. Kani jigi, ijigi jige alala, masale badila. El segundo trabajo de Víctor Demé, llamado Deli. Víctor Demé, que comenzó su carrera musical algo tarde, bueno, más que su carrera musical, publicó su primer álbum nada menos que a la edad de 46 años, en el año 2008, debido a que siempre pues, ha tenido que trabajar, sobre todo como sastre, una profesión que aún continúa. Su música es una mezcla de blues y folk con orígenes mandingos y letras con reivindicaciones sociales como las del trato a las mujeres en allí, en su país, en Burkina Faso. Él es Víctor Demé y su disco Deli. Sina yo, sina, ah sina, sina yo, sina deni wara, ah badalina. Sina yo, sina, ah sina, sina yo, sina deni wara, ah badalina. Sina deni koche, kale diwa, pani neko badala. Ya tuña amma kanine da bolo sina dene koche kale biwa panine ko badala ya tuña amma kanine da bolo leni deri luara badala ayashina diye badala maselora moi sin sira Nene dunyo luwara badala Aye sina diye badala Masin lora Masin sira Sina Ah sina Sina yo Sina dini wara Badalina Na Ama sina diki Kame bon Fa Ama sina diki Kame bon Sina deko Kalebe furu nema Sina dekiriko Sina dekana furu nema Ba Ama sina dekiriko meba Na Ama sina dekiriko meba Sina deko Kalebe furu nema Sina dekiriko, sina dekana furu neba. Warike ne bolonji anaye, sanuje ne bolonji anaye. Sina yo, anale kokiye. Sina, ah sina, sina yo. Sina de tiro come bom Fa Ama sina de tiro come bom Sina de co Calibi furu nema Sina de tiro com Sina de cana furu nema Warike ne bolongi anai Sanuche ne bolongi anai Sina yo Anale kokie Sina Ah sina Sina yo Sina dini wara Badalina Sina Ah sina Sina dini wara Badalina Y de la música de Víctor Demé, de Burkina Faso, nos vamos ahora hasta Guinea-Bissau con un nuevo descubrimiento del sello Kumbancha, Kimi Jabaté, un disco que venimos desgranando poco a poco aquí en Paradiso Folk con canciones como esta que da nombre al álbum llamado Karam, o traducida en español, Educación. Educación que, según Kimi, es una de las bases que ayudarán a resolver algunos de los problemas sociales africanos, como es el caso de la pobreza, el hambre, la incomprensión o el aislamiento. Él es Kimi Jabaté. Thank you. I could the disease that means to you. My God, attention! So Jaja, oh Jaja, Jaja come down. Lord, I'm waiting. Jaja. Bite your hand. Don't let it bite your hand. Palamina was a slave. A long time. Say a long time. Mami Luka was a slave. A long time. Say a long time. Sembe Pierre was a slave. A long time. Say a long time. Even the Indians were enslaved. A long time. Say a long time. Yeah. Them took my people away into slavery. Them took my people away into slavery. That's a real thing they do. Them beat them so hard like machines. Oh God. Them beat them so hard like machines. Oh God. Attention. My son they died to the disease. Them introduced. My God. So Jaja, oh Jaja, Jaja come down, Lord I'm wailing. Jaja, oh Jaja, Jaja come down, come down. Jaja, oh Jaja, Jaja come down. I'm singing what I'm wailing. Jaja, oh Jaja, Jaja come down, come down. Jaja, oh Jaja, Jaja come down. Attention. Yes, the motherland we come from, Massa. Africa. Oh, yes, the motherland we love, yes, sir. Africa. Full of natural resources, yes, yes, sir. Africa. They're full of good people and everywhere, yes, sir. Oh, yes, the motherland of capital, Africa. Physical poverty, but emotional riches. One and only in Africa, Africa. Oh, yes, who love Africa, yes, sir. Oh, yes, who love Africa, yes, sir. Yes, oh, yes, the motherland of Africa, yes, sir. Beautiful, beautiful Africa, yes, I see. Oh, yes, a beautiful Africa, yes, I see. Sierra Leone's Refugee All Stars y su espléndido, nuevo y fabuloso álbum titulado Rise and Shine, un trabajo que está teniendo una importante repercusión internacional. Goza de excelentes críticas por parte de la prensa especializada y figura en los primeros puestos de numerosas listas dedicadas a esto de la world music. Ritmos caboverdianos, ahora con Augusto Sego. Trabalho você, pas maudit, tu mets dans son pancréas. N'y a fille tu la belle bouteille, pas maudit, tu mets dans son pancréas. Salario pouco, niga pa vive. E naquele pouco tem que trapa pa manja. Ainda pa pouco, pa guarda pa viaje. Não está reposta, tem muito pa dar. Estrangeiro que rico, toda conta que amore. Minha esperança é na Deus que é grande. Nada no chuva. Esforçado no peito, corpo de pai, já pode mais. Minha filha, trabalha você, amor de, e me dá sopa em criado. Minha filha, trabalha você, amor de, e me dá sopa em criado. Salário pouco, diga pra viver. E naquele pouco tem que entrar pra manga. E dá pra poupa, pra guardar pra viagem. Não está repouca, tem muito pra dar. Estrangeiro que é rico, toda conta que morre. Minha esperança é na Deus que é grande. Nada no chuva. Salário pouco, diga pra viver. E naquele pouco tem que entrar pra mamãe. Ainda pra poupa, pra guardar pra viagem. Não estarei porca, tem muito pra dar. Estrangeiro que é rico, para conta que amor. Minha esperança é na Deus que é grande. En el abandono, aunque ya han muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Esa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras como mi vida. Pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras como mi vida. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste. Quiero sufrir, voy, mi santa, aunque me cueste morir. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Ahí estaba el ritmo cubano de Ignacio Carrillo, más conocido como Mazacote, en este conocido tema llamado Lágrimas Negras. Y vamos a continuar con la música de Cuba, más concretamente con el Club Social Buenavista y su álbum en directo en el Carnegie Hall de Nueva York, con este tema, El Carretero. Descargar la carreta para cumplir con la meta de mi

Los ritmos brasileños de Xeu y su disco llamado Vagarosa. Pues continuamos ahora con el ritmo electrónico del tango con el trío fincado en París, Gotham Project. Thank you. Tango 3.0 es el título de esta nueva aventura de fusión de ritmos y estilos, el tango renovador, innovador de Gotham Project. Este tema, Tango Square, abre suntuosamente el disco. Y un tema peculiar que contiene este Tango 3.0 es este llamado La Gloria, un tema en el que el afamado escritor y sobre todo locutor deportivo Víctor Hugo Morales hace su pequeña contribución. Song Guy. Es el álbum, esta canción que acabamos de escuchar pertenece a este álbum, producto de la fusión de la música de Toumani Diabaté, de Malí, y de Ketama, desde España. Dos fueron los discos grabados, este primero en 1988 y una segunda entrega en 1994. Fantásticos los dos discos, como también excelentes los trabajos de fusión de Radio Tarifa que escuchamos ya en el final de esta edición de Paradiso Folk. Bien amigos, pues así con la música de Radio Tarifa hemos llegado al final de esta edición de Paradiso Folk. Ha sido un placer compartir esta hora de músicas con todos vosotros y ya sabéis que nos volvemos a encontrar la próxima semana aquí en una nueva edición de Paradiso Folk. Hasta entonces, que paséis una feliz semana. Morer morena de los molinos de arriba, vengo de morer morena de los molinos de arriba. Duermo hoy con la molinera y olé, no me cobra la matina que vengo de morer morena.